Deja que suba mi temperatura. I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. 11 en punto de esta mañana de viernes, ya estamos a viernes, día 10 de enero de 2020. Tenemos una temperatura de 12,7 grados en el centro de la ciudad. Poquito a poco va subiendo cada día un poquito más esa temperatura. La humedad, el 64%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes, esa temperatura que puedes mirar tú en cualquier momento del día, bien entrando en nuestra página web teleelch.es y clicando el tiempo en Elche, perdón. Y también, bueno, pues poniendo la televisión local. Ya sabes, puedes poner Teleelch en tu televisor. Y ahí en la esquinita de la derecha, abajo, tienes la temperatura en todo el momento para que estés bien informado del fresquito que hace hoy en la ciudad, ¿eh? Además de eso, pues nos estás viendo, a nosotros, sí. Estás viendo la conexión del estudio directo de Teleelch Radio Marca para que puedas ver también cómo se hace esto de la radio en directo, ¿eh? No solo puedes escucharnos, también vernos a través de Teleelch, pero también, como siempre, tenemos el 101.4, es nuestro dial, por ahí nos sintonizas, Teleelch Radio Marca. Y la página web, también la app, por un montón de sitios puedes escucharnos desde las 7 de la mañana, que te estamos dando programación local, y es que nos encanta Elche, y sobre todo, hacemos programación local. Bueno, pues hoy tenemos por delante, como siempre, dos horas llenas de buena música, esa música más dance que apetece los viernes, por aquello que es viernes, evidentemente, cogemos el fin de semana para muchos, el deseado y esperadísimo fin de semana, y lo amenizamos con música pues algo más dance, más cañerita de lo habitual durante la semana. Jaime Ruiz también estará con nosotros, aunque ya será en la segunda parte del programa, por supuesto, tecnología informática, curiosidades, y terminaremos con nuestro gran DJ, nuestro DJ Randall, con esa sesión Dance Remember que tanto nos gusta y tanto nos pone las pilas, ¿eh? Y claro, está que tienes nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, para que nos cuentes lo que te apetezca. Siempre de buen humor, estamos de buen rollo y nos encanta también leer tus mensajes en directo. Buenos días, ¿pasamos un rato entre amigos? Gracias por elegirnos.

Estamos intentando además poner un poquito de ritmo esta mañana de viernes, como cada viernes ya sabes, que subimos un poquito las revoluciones de la música que ponemos, aunque todos los días es música, pues espero que, bueno, pues tenga su ritmito, Te recuerdo que tienes el 665-896450 a tu disposición. Es nuestro número de WhatsApp. Estoy, bueno, entusiasmada porque llegan muchos mensajes, ¿eh? Y ya digo, siempre muchos de ellos son simplemente para decir hola, buenos días, entre amigos. Hola, buenos días a todos. Por cierto, hoy también haremos un repaso a la cartelera de cine, ¿eh? Estrenos de la semana. Antes llegan los Model Talking.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, yo tengo cosas interesantes que decirte porque te pongo la posibilidad, o mejor, más que yo, te la pone Renueva Cocinas, precisamente de eso, de renovar tu cocina. Y además por solo 99 euros el metro, ¿sí? Porque, a ver, te cuento. Igual tu cocina, lo que es la estructura, está bastante bien, lo que es los cajones de los muebles, todo esto pues está bastante bien. Y simplemente cambiando puertas, tiradores, bisagras, tienes una cocina que, vamos, va a parecerte absolutamente nueva. Y eso lo puedes hacer con Renueva Cocinas. Y como te cuento, por solo 99 euros el metro, no desde, ¿eh? Por solo 99 euros, con la instalación incluida, además, que suele ser también lo más caro. Bueno, pues ya te digo, ellos te cambian las puertas, los tiradores, las bisagras, los cajones, todo, absolutamente todo. Te retiran las viejas, se las llevan y además te lo hacen todo en un día, que no vas a tener tampoco ningún problema ahí de tiempo de decir, madre mía, llevo liada con esto no sé cuánto. No, pues ellos te lo hacen rapidito para que puedas estrenar esa cocina que más te guste, porque puedes elegir además entre muchos modelos, incluso modelos antigüellas. Tu cocina es de esas que cada vez que tocas una puerta, pues se nota que has tocado la puerta, precisamente porque se quedan los deditos marcados. Pues esto ya no te va a pasar, porque puedes pasarte por su tienda, por su exposición, que la tienen en la calle Nit del Albà, número 37, junto a la Plaza de Barcelona. Puedes visitar también su Facebook y ahí podrás encontrar además algunos modelos ya terminados, ¿eh? Renueva Cocinas, por solo 99 euros el metro, tienes la cocina prácticamente nueva, vaya. Visita su exposición, elige modelo porque tienen muchos para elegir. Renueva Cocinas. Los puedes llamar también al teléfono 605-910031. Además, tienen los servicios de albañilería, fontanería, electricidad, pintura, escayola, pladur, carpintería, aluminio, mármol, tarima flotante. Jaime, que estoy hablando de una cosa seria, por Dios. Que acaba de hacer aparición, bueno. También tengo que decir que no lo esperaba. Bueno, que te estoy hablando de Renueva Cocinas. Tu cocina como nueva en Renueva Cocinas. Por solo 99 euros el metro. Oye, por cierto, que también quieres que te hagan el cambio completo, que tú quieres cambiar absolutamente toda tu cocina. Habla con ellos, que también te lo hacen, ¿eh? Renueva Cocinas, en la calle Nid del Alba, número 37, Plaza Barcelona. Visita su Facebook y por preguntar no cobran, así que 605-910031. Nuevo año, nueva cocina, con Renueva Cocinas. Tócame. Bueno, los que estáis viendo la televisión ya habéis comprobado que Jaime Ruiz viene... que acabo de oír lo que he oído. Bueno, hola Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal tú? Fantástico, pues como todos los viernes, con una energía terrible. Sí, sí, porque como está yendo al gimnasio estamos teniendo... ¿Te das cuenta? Una conversación en off. Adrenalina, sudor, agujetas, lo típico. No y me pones esta canción de tocas Miracle, ¿no? Tócame, ha dicho. Tocas Miracle, es que un milagro que me toques. Que lo llevas bien, ¿no? El gym, digo. Bueno, no va mal, ¿eh? No va mal, ahí está. Que ya es bastante. No sé, no le llevo las cuentas contables, entonces no sé si va bien el gimnasio. Imagino que sí, porque paga mucha gente. Vale. Y en las horas que voy hay muchísima gente. Vale. Pero me lo paso muy bien con las trainers que hay allí. Me río un rato. Y ellos se ríen. Me río un rato. Saludos a Irene, si me está oyendo. Uh-huh. Ah, por cierto, hoy, aparte de verte aquí en televisión, creo que esta tarde también te vamos a ver, ¿no? Puede ser que sí, por TV, ¿no? Creo que me van a meter en un compromiso, dicen. Sí, creo que Jaime esta tarde va a salir en el programa de Miriam Quesada, en el día a día. Interesante. A ver qué nos cuentas. Pues no lo sé. ¿Qué vas a hablar de Jim? No lo sé. Sinceramente, todavía no lo sé. Pues habrá Pero yo voy como en la radio, voy a improvisar, que es lo que mejor se me da. Habrá que verlo esta noche, ¿eh? Jaime, prepárate la sección que has venido a trabajar. Venga. Muy bien. Mientras Jaime sigue hablando solo. Yo sigo poniéndote música. Sí, José dice, hola Rosa, hoy toca Remember Forever. And never, añadiría yo. Sí, señor, hoy llega, mira, después de Tina Cushing, vamos de carrerilla. Llega Neswer. No sé si hoy la va a pinchar DJ Randall, pero tampoco pasaría nada, ¿eh? We will

¿Cómo preciosa, sabes, ¿eh? ¿Cómo sabes que no va a tener una niña? ¡Qué cara tienen! Bueno, pues si hay alguno por ahí, alguna por ahí, que se manifieste. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que paséis un día genial, ya lo sabéis, ¿eh? Tanto si tenéis algo que celebrar como si no, pero si tenéis algo que celebrar en este día 10 de enero, muchísimas felicidades a todos y a todas. En cuanto a efemérides, te cuento que, por ejemplo, tal día como hoy, de 1857, se funda la compañía ferroviaria Madrid, Zaragoza y Alicante. En 1863 se inaugura el Metro de Londres, primer ferrocarril subterráneo del mundo de 7 kilómetros de longitud. Y en 1877 se establece en España el servicio militar obligatorio. Se prolongó hasta el día 31 de diciembre de 2001. ¿Tú has hecho la mili, Jaime? Pues no, por estudios no. Ah, pero no porque hice ya no... prórroga de estudios y prórroga y prórroga, creo que fue la tercera, ya me dijeron, nada, se ha terminado. Tus papás dirían, ay, qué estudioso me has salido. Y la verdad es que yo pienso que debería haberla hecho, fíjate, que transmite valores. Algunos un poco así... Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Tú qué opinas? Yo no he ido a la mili, pero... Yo creo que sí. Tengo hermanos. Genera muchas, tengo hermanos muchos lazos de unión entre y otros, algunos valores un poco más... Sí. No sé, te despiertan antes. Yo creo que te hacen madurar un poquito antes. Vale. Mira, se me ocurre que si tenemos oyentes que han hecho el servicio militar o no han hecho el servicio militar y quieren opinar sobre esto, qué valores, de qué les sirvió o no les sirvió de nada. Si no aprendieron nada. Si... si aprendieron algo, si... Si a partir de ahora están pagando un psicólogo desde los 20 años. Jolín, ni que fuera... Hay gente que ha terminado mal, ¿eh? Y hay gente que en cambio habla proezas. Dicen, a mí me encantó hacer la mili. Y ahora yo lo pienso fríamente y no he hecho ni Erasmus, no me he ido por ahí a estudiar, cosa que me hubiera apetecido, ni he hecho el servicio militar, que creo que también me hubiera apetecido hacerlo. Mm-hmm. A lo mejor lo hago ahora. A lo mejor lo hace y te toca aquí en Cartagena, al lado de casa, y dices, pues vaya rollo, qué, ¿no? Que me manden a algún sitio donde pueda ver... La Ceuta, como se hacía. Es cierto que había localidades en aquel entonces, cuando se hacía, como el País Vasco, que estaba con un poquito de tensión, y pues claro, si te destinaban al País Vasco, pues estabas con ese gusanillo de la época de Tarra, y dices... Espérate, no nos haga falta una formación especial con aquí el Trump, el amigo que está haciendo de las suyas, ya verás tú dónde nos va a llevar esto. Bueno, pues eso, si quieres opinar sobre el tema del servicio militar, ¿has hecho el servicio militar? ¿Te sirvió para algo? ¿Has, no sé, creciste en ese momento de una manera especial? ¿Te hiciste como más adulto? No sé, es que 18 años te rompía. Yo maduré con 28 años, ¿eh? Yo doy fe de eso. Fuiste del huevito tardío. Yo 28 años, yo creo todavía hice tonterías. Ahora las digo, bueno, pero ya soy consciente que las digo. Vale, ahora las digo. Ya las reconozco, soy idiota. Vale. Pero es que en aquel entonces creía que era el más listo diciendo esas tonterías. Yo no creo que seas idiota. Eso no lo he dicho. ¿Qué dices tonterías? Pues como todos. Anda que no suelto yo alguna que otra. Bueno, ya sabéis, tenéis el 665896450 y esto viene pues porque en 1877, un día como el de hoy, se establece en España el servicio militar obligatorio. Dejó de ser obligatorio y ya se prolongó hasta el día 31 de diciembre de 2001, ¿eh? O sea, no hace tanto, ¿eh? El cambio del euro, creo que fue ese año. Sí, más o menos. Sí, es verdad. Creo que fue el cambio de euro. Que quitamos la peseta y se acabó la mili. Bueno, ni peseta, ni mili, ni nada. Bueno, nos quedamos en 1929 y es que en ese año, tal día como hoy, nacía Tintín de Gergen. En un diario belga... 91 años, vaya, cumple. Y se conserva muy bien, además, ¿eh? Tintín, así como un con el flequillito. Joven. ¿Te tienes un aire tú? Sí, ahí sí, al sí, Tintín, sí, sí. Pero con barbita. Sí, eso sí, es que me lo ha dejado la edad. La edad. Si me la quito, me quito 20 años encima. Oye. Me hacen hacer la mili. Si yo me quitara la barba y me quitara 20 años, también me los quitaba, ¿eh? Lo que pasa es que no me sale, fíjate tú. Bueno, eso es dejárselo, ¿eh? Déjate unos días y ya verás. Que me dejes y no sale, ¿qué voy a dejar? Oye, Jaime. Ya verás. Bueno, venga, y nos quedamos en 1973 porque en este, un día como hoy, ese año, el cineasta español Luis Buñuel recibe el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía, ¿vale? Y en cuanto a nacimientos, mira, pues por ejemplo, en 1924 nacía Eduardo Chillida, escultor español. También nacía el cantante británico Rod Stewart, hoy cumple 75 años. Iker Jiménez, periodista español, director y presentador de Cuarto Milenio, hoy cumple 47 años. Y también David Muñoz, cantante integrante junto con su hermano del dúo Estopa, hoy cumple 44 años. Y nos quedamos también con algunas defunciones, y es que un día como el de hoy, pero de 1917, William Frederick, así no te suena, pero si te digo Buffalo Bill, ya te suena de ahora algo. Ahora sí. ¿Eh? No que lo conociéramos, pero ya nos suena de algo. Bueno, Cody, aventurero estadounidense. Y también fallecía Gabriela Mistral. Ella era poetisa chilena y premio Nobel de Literatura de 1945. Ella fallecía en 1957. Y por último, recordamos que en 2005 fallecía José Manuel Pérez, el Carni. Bueno, pues lo recordamos de manera especial, ya que fue el piloto ilicitano que sufrió un accidente con su moto en el Rally París-Dakar de 2005. Y por último, también hace dos días se cumplía la efeméride del nacimiento de David Bowie. Uh-huh. Y hoy se cumple pues el de su fallecimiento, porque en 2016, un día como el de hoy, el músico británico pues nos decía adiós a la edad de 69 años. A mucho. Vaya. Fíjate, su muerte a dos días de haber cumplido años, ¿eh? Sí. A bueno, dos días después. Se fue cumplido. Eso sí. Con todo cumplido. Jolín. La fiesta no se la perdió, ¿verdad? ¿Ves? No creo. ¿Ves? Bueno, ya sabéis, tienes el 665896450 para opinar de lo que te apetezca, hasta del programa si quieres, cosa que me da un poco de miedito. Yo pienso que no, que hoy no es día de opinar, porque no. Nos van a tirar... Ya tengo gente por ahí intentando pegarme. Hacía unos años ya que no me buscaba eso, y han pasado ya dos oyentes señalándome con la mano. Yo, uy. Pórtate bien, Jaime. Venga, pórtate bien, curra. ¿Qué ocurre? Venga. ¿Qué quieres que ocurra? Que empieces a trabajar. ¿Hable de tecnología? Sí. Qué difícil. Voy a ver si encuentro algo. No tengo nada, sinceramente. ¿En serio? Bueno, sí, un desastre. Voy a poner algo de música mientras tú te preparas la sección que hace una semana que sabes que la tienes que hacer, si sí, te parece. Pero estoy en plan vago. Yo creo que estás este enero, ¿eh? Eso va a ser el gimnasio, que te agota, te quita las fuerzas. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Give me a sign. If you love your life, now is the time. Just give me a sign. Give que a veces se me olvida que tienes sintonía, Jaime Bon. ¿Qué bueno. pasa? Fantástico. ¿Has visto? Y eso, hoy que no traigo el guión preparado, cosa que la semana pasada se publicó a las 12:30, que la gente fliparía y diría, ¿qué control tiene esta gente? Es verdad, tú te portaste bien solamente una vez. Solo una vez. No, un par de veces, ya lo hice dos veces. Ya, pero ya la tercera ya creo que me cansa. Un par de veces, con el tiempo que llevas viniendo. Eso es el comienzo del año. Comienzo sí, el año, pues, todos decimos, prometemos, yo lo he prometido dos veces, la tercera ya lo he perdido. Empezamos el año así con mucho entusiasmo, me voy a comer el mundo y me lo como un día. Yo me he dado cuenta que duró 7-8 días, más ya no. Sí, bueno, aquí trajiste el guión la semana pasada. Y ya está. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me fío mucho de ti y sé que... Me invento muy bien todos los guiones, leyendo de internet, y lo voy a hacer. Lo haces súper bien. Ahora que nadie nos oye, esto lo borramos. Y vamos a hacer como que eres un tío profesional de lo tuyo y que aquí vienes a hacer una buena sección, ¿te parece? ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en directo en Teleelche Radio Marca y hoy traemos aquí Servinformática, la mejor Pero, sección. El DJ ahora no. DJ, tú guárdate, ponte las gafas y hazme de informático, venga. Es verdad. Tienes la razón. Se te ha ido, Oye, me ha faltado ahí. La semana pasada hablamos del CES, ¿te acuerdas de esos inventos raros de la feria esta de cachivaches, de gadgets? Sí. Y traje algunos de los que fueron pues agraciados con el premio. Y ahora, pues esta semana vamos a traer algunos otros que optaron por esos premios como mejor producto, pero realmente no llegaron a nada. Y también son muy interesantes. Hablamos, por ejemplo, de Ergonite, un casco para dormir mejor. Es el primer wearable que se desarrolla en forma de casco. Realmente es como si nos pusiéramos un par de diademas en la cabeza y aprende nuestra actividad cerebral de tipo encefalograma. Es decir, nos analiza el sueño, el nivel... La actividad cerebral a través de una aplicación de móvil. ¿Qué tal duermes? ¿Si tienes pesadillas? Sí, ¿qué tal va tu cerebro? Sí. Cerebro. Imagino que todo esto irá en un futuro pues conectado con otros dispositivos, a lo mejor con una manta eléctrica, que dé calor o frío, y terminará por ser un complemento ideal del sueño. Es decir, que al final el sueño será un sueño inteligente. ¿Sabes? ¿Cambiaremos la pastillita por el chisme este o qué? Sí, yo pienso que al final el sueño es uno de los puntos más importantes para ser más longevos, para llegar a cumplir más años. ¿Dormir bien? Dormir bien. No, pero vale, dormir bien, no dormir mucho. No, dormir bien, sí. Vale, porque... Ahí hablamos de calidad, no de cantidad. Claro, sí. Sabes que hay gente que no necesita tampoco dormir 8 o 10 no. horas y otra gente sí que necesita o duerme mucho o vamos, no es persona. Pero en este caso, bueno... Yo no soy persona ninguna de las dos. Dos más 10, dos más 6, digamos, me quedo a mitad. Me quedo un proyecto. Pero es cierto que sí que ya las pulseras lo hacen. Yo con el reloj que llevo me analizo todo el sueño y veo el ajetreo de noche que suelo hacer. Uh-huh. Y con este tipo de cascos que nos van a medir la actividad cerebral, yo creo que este es un gadget que ahora no está muy desarrollado porque veo que es un poco aparatoso. Y no creo que todos terminemos... Nos acostumbremos a dormir con un casco, con un par de diademas puestas en la cabeza, porque no va a ser cómodo al apoyarte con la almohada. Pero sí cuando lo traduzcan a lo mejor una serie de sensores o pegatinas o algo que puedas ponerte en la frente, en la frente, en la sien o algo así, y en la nuca, pues diga, bueno, pues esto ya a lo mejor sí que lo utilizo. Uh-huh. Y con esto y un buen análisis del sueño mediante una aplicación, pues lo veo una herramienta realmente del presente. Yo lo veo, bueno, sobre todo si tienes algún trastorno del sueño, ¿no? O tienes algún problema y quieres... Ahora, si de normal yo me encuentro bien, yo me siento bien, no le encuentro el sentido a tener que ver esa lectura de mi sueño, a ver qué tal duermo, que Si no te sé. Traduzco a cifras, alucinas. El 42% de la población no duerme bien. Uh-huh. Me lo creo, sí. El 42, es decir, estamos más cerca de la mitad que de ser un caso raro. Ya. Es decir, yo me incluyo dentro de ese 42%. Al final el caso raro será el que duerme sí, bien. Sí, el que duerme bien. Yo cuando tengo amigos que un terremoto, que al edificio, lo encuentran en los escombros y cuando lo saca el bombero dices, es que estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y me acabas de despertar. También creo que hay gente que va a épocas, ¿no? Tiene épocas. Hay épocas en las que duermes un poco mejor y luego tienes una época... por H o por B, uh-huh. en la que bueno tu sueño se trastoca de alguna manera y no consigues descansar el estrés de la sociedad bien. Es pero el que sí nos, que hay épocas. Nos estimula a no dormir bien. Uh-huh. Y esos tipos de gadgets son los que bueno nos van a acompañar de aquí a unos años y veremos muchos y mejorados. Otro de los gadgets que tampoco fue nominado y está muy chulo es Selfie Type. Es un teclado invisible con inteligencia artificial que lo ha desarrollado Samsung. Si retrocedemos en el tiempo hacia atrás, podemos recordar un gadget que era un pequeño mecherito, un cuadradito que se colocaba en la mesa y proyectaba un teclado de color rojo, uh-huh. holográfico, sí. Sobre la mesa y podíamos escribir. Es algo así. Ah, ¿sí? Es decir, no proyecta el teclado en sí, pero sí, colocando el móvil sobre la mesa, una pequeña cámara nos detecta los movimientos de los dedos y los transforma en pulsaciones en el teclado de pantalla. Vale. Por lo que... Tienes que atinar. Claro, tienes que conocer el teclado. Tienes que ser mecanógrafo o conocer dónde están las teclas. Exacto. Pero bueno, como norma ya... Casi todos tenemos conciencia de que las letras de un teclado QWERTY. Entonces, lo veo un sistema... No me ha terminado de disgustar, porque yo creo que sí que pueden exprimirlo un poquito y... Pero tú sabes que, por ejemplo, estás en alguna cafetería y lo vas a hacer y pues parece un poco así, como que estás un poquito para allí. Mira, se ve nada y se te ve a ti ahí, con los deditos moviendo como si estuviera, no sé, tecleando. Eso ocurre exactamente igual que con los dispositivos Bluetooth, cuando la gente hablaba por la calle al principio, hace 10 años, que lo veíamos con el pinganillo en la oreja y decíamos, mira qué tío más raro, y a mí me han señalado, ¿eh? No se ven tantos. Antes se veían más... Y era rarito. Y cada vez se ven menos. Yo al revés. Yo veo más. Con los AirPods, por ejemplo. La manzanita. Que están hablando y hablan como... Es muy raro ver a gente... ¿Hablando? Con el pinganillo ese ahí. Y sin móvil. Ah, bueno. Por la calle. Es cierto que ahora la gente se lo pone en modo tostada, que eso me encanta. ¿Eso qué es? El modo tostada es que cogen el móvil como si fueran a darle un bocado para mandar sí, audios. Es verdad. Ese es el modo tostada. Es verdad. Es un modo tostada. Está mirando a Laura. Digo, a ver si está cogiendo el móvil modo tostada. Modo tostada. Y se pone a hablar por él. Porque es que mandan audios así. Sí. Es decir, parece que van a comerse el móvil. Y eso es tradición, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero es que como si no mandas un audio. Tienes que... ¿No mandas un audio? Ya, pues para mandar un audio tienes que coger el modo tostada. Modo tostada. Tú dices. Madre mía. Y a mí me da una rabia terrible. Yo prefiero el pinganillo y hablar. Pero es que pareces un loco. Ya vamos de loco por la vida. Ya me estás diciendo loco otra vez, ¿eh? No, porque tú le das al chisme, se vas por la calle y nadie ve el chisme que tienes en la oreja y estás ahí como hablando. Y además es una conversación que se entiende, se entera todo el mundo. A mí alguna persona mayor, bueno, se enteran igual, porque hablas el mismo volumen. Si tienes el móvil, no. No, hablas. No tiendes, no. Si tú no tiendes a hablar tan fuerte. Exacto. Es una mala costumbre tuya, porque yo la hago, yo hablo bajito, ¿eh? Yo cuando hablo conversaciones sé que el AirPod me está recibiendo bien y hablo suave. Pero aún así vas por la calle y vas hablando solo. Es cierto que alguna persona mayor me ha sobresaltado. Es decir, la he pasado a su lado y ¿qué quiere, chiquillo? Yo no estoy al teléfono, disculpe, señora. Y tengo que dar disculpas a la señora porque se piensa que estoy hablando con ella. Claro. Y no quiero quedar mal educado pasando de ella directamente, pero bueno, es así. Inventos de este tipo veremos muchísimos. Otro invento, otro de los que yo prácticamente le hubiera dado el premio, porque a mí me encanta, es el vehículo eléctrico de Sony. Esto es el Sony Vision S, un vehículo de una compañía que no es de vehículos. Pues este coche eléctrico va a competir directamente con las grandes marcas, con Tesla, con BMW, con Mercedes, con el modelo eléctrico que se va a impartir de aquí a unos años. Y yo apuesto porque Sony, con la tecnología punta que tiene aplicada ya a dispositivos, a multimedia, creo que va a añadirle ese plus al interior del coche que no van a tener otros. Espero, ¿eh? Espero. Ah, sí, esperas. ¿Tú te vas a comprar uno? Si tuviera dinero, sí. Con la flota va a cambiar, que va a dar gusto, ¿sabes? Sí. Hay que esperarse un poquito. Yo creo que estamos en el punto crucial en el que solo la gente con mucha pasta, que le sobra... Esos que estornudan y tiran billetes por la nariz, que a veces ocurre. Te sale verde, ¿no? Sí. El billete verde. Y a mí me salió el otro día uno, hice esa broma en la oficina y dijeron, qué gracioso, ya que mola cuando lo haces, ¿eh? Pero cuando el dinero es tuyo, mola más aún. Claro, exacto. Y haces ese gesto de que te sobran billetes y te puedes comprar un coche de 100.000 euros y sobradamente, pues, bueno, está muy guay. Es decir, un Tesla, un Mercedes de gama eléctrica, un Sony, qué guay. Son vehículos que con 500 kilómetros de autonomía que te pueden llevar a cualquier sitio, que hay muchos puntos de recarga gratuitos, por lo que estás reconvertiendo la inversión inicial en combustible. Y sobre todo, además, hay la firma, la marca de coche que te vende el coche, tiene ese punto de carga gratuito para que precisamente te lleves el mío y no el de otro, porque yo te doy la carga gratuita. Eso cambiará también en unos años, como es obvio, cuando el parque de vehículos esté cambiando, un porcentaje, ya no te la doy gratis. Ya no será gratuito. De hecho, algunos centros comerciales esa opción no la tienen gratuita, desde pago, a un precio muy irrisorio, pero te cobran algo, como es obvio, porque esos centros comerciales pagan un pastizal de luz que les da igual un 0,0001 que cargue un coche, bueno. Pues esto es como si te regalaran la gasolina. Sí. A ver, el coche tú, el combustible del coche tienes que pagarlo tú. Exacto. Así que, pero bueno, mientras se está haciendo el cambio, pues lo hacen atractivo. Estamos en la era del eléctrico y la verdad es que Sony ha apostado por Vision. Es un vehículo que tiene una estética muy apropiada para los tiempos y la verdad que yo, de todos, es uno de los que el diseño me ha cautivado, me ha gustado. Te ha gustado. Otro inventaco que no ha sido premiado, yo creo que este sí o sí debería ser premiado, haber sido premiado en este CES 2020, y es que es un puntero láser para detectar mosquitos. Y dices, perdona, ¿puntero láser? ¿Mosquitos? ¿Qué tiene que ver el puntero con los mosquitos? Vale. ¿Qué nos ocurre aquí en este clima tan bonito que tenemos todo el año de calor en verano? Qué mucho mosquito. Qué mosquito. Estás por la noche. Vamos. Y cuando concilias el sueño, esta gente que no dormimos bien como yo en el 42%, volvemos al 42%. Que da igual lo mucho que te tapes la oreja, siempre es se oye. Es que se oye. Y dice, ya está aquí, con ya está aquí. Lo pequeños que son. Y el ruido que hacen. El zumbido que hacen, los cabritos. No lo entiendo. Y dices, esto me molesta. ¿Yo qué hago? Esté con quien esté, enciendo la luz. Uh-huh. Y hasta que no lo elimino... Yo... Como esté escuchando Paco, va a flipar. Porque, vamos, yo soy de las que entiende la luz y ahí estoy. Créeme esquizofrénico, pero yo hago eso también. Y hasta que no termino con él, a la luz no la apago y no me echo a dormir. Tú imagínate la escena de mi vecino de enfrente, del bungalow de enfrente, que abra la ventana y vea a un tío que, claro, con la luz encendida y la cortina se transparenta, en gallumbos, subido en la cama, con un cuerpo 60-90-32. Exagerado. Y lo ves ahí encima de la cama y dices, ¿pero qué hace el vecino ahora? Rastreando mosquitos, que se quedan en el techo, detrás de los cabezales, sí, esconden en unos sitios tácticos. Pues, y hasta que no se para, porque a veces no se para, si no se para no lo ves. Son harriers, eso mueve una velocidad. ¿Y qué hacemos con este puntero? Pues con Cigo este, o con Vecigo, como quieran llamar el nombre este del producto, escanea, detecta dónde está el mosquito y lo rodea con una esfera láser. Yo, diciendo, ahí está. Es inteligente artificial y ya te encargas tú de hacer lo que quieras. O sea, cargárselo de manera tradicional, sí. ¿No? O bien aquí, la placa, aquí la moral es de cada patilla, uno. La patilla, lo que sea, ¿no? Esta gente no asesina a ningún animal. Ahí está un mosquito, tú haces lo que quieras. Y yo hago lo mismo. Yo saco zapatilla, plas, golpetazo y mancha la pared. Ahí ya está. Vendrá el pintor. Anda que no. Y me ha llamado la atención este invento. Digo, qué fantástico. Han hecho un invento para localizar los mosquitos. Yo me compro uno este verano. Fíjate. Estoy deseando ya que lo pongan en venta porque esto valdrá 20 o 30 euros. Me pongo uno en la habitación a ya. A medianoche sacar el puntero ese láser. No, eso es un cacharro que se pondrá en la mesita. Y está escaneando la habitación, unos 8 metros cuadrados de habitación. Y cuando detecta uno y se para, ¡pum! Le pone un círculo diciendo, ahí está. ¡Buah! Es que ya casi no me tengo que levantar a pegarle el zapatillazo. No tiro con parábola y mato al mosquito. Lo suyo sería que lo detectara y ya lo dejara inmovilizado. La versión 2. Yo creo que esto lo tunearán, es que si no... y en el centro entonces proyectarán un láser que queme al mosquito. No, lo desintegre ahí, ¿no? Ese para no manchar la pared sería una pequeña quemadura, un golpecito de quemadura y ya está. Desintegrado directamente. Y al suelo. Es curioso. Y este otro no sé quién lo ha inventado. Se llama Charming Rollbot. Y por roll ya sabemos qué rollo. Dice, ¿qué, un robot que te trae rollos? ¿De qué? Pues del váter. ¿En serio? ¿Es necesario? No. ¿Es necesario? No. Pero es cierto que hay compañías que dicen, no sé, tengo aquí 300.000 euros, no sé en qué invertir, voy a inventar un robot. ¿Qué va a hacer? Pues mira, he pensado que cuando me he ido a cagar las tres veces, hablando así muy, muy en plano, esto es entre amigos, me ha faltado... Que esto luego queda grabado. Para la posteridad, diciendo soeces aquí en directo. Voy al baño, siempre me ha faltado, porque la idea no es cuando termina de cuajar, y ha desarrollado un robot para esas veces que se quedaba a medias. Uh-huh. Y al final pensó que la idea buena era hacer el robot. Dije, ¿un robot que me tenga papel del váter? Hombre, yo tengo otra idea. Es tener una cestita de estas de mimbre llena de papel higiénico, vamos, que es lo que yo tengo. ¿Sí? Y cuando ya quedan dos, repones, ¿sabes? Si eso es un trabajo de chinos. ¿Sabes? Yo prefiero cargar un robot y tenerlo ahí a la espera. Imagínate un robot ahí esperando cuando te falte papel higiénico. Los invitados, yo los dejaría con vuelta y media, los invitados. A propósito, claro. Tú no pondrías papel higiénico vuelta y a media, propósito. Vuelta y media, para que... Jaime, no hay papel, me tengo que decir con el móvil desde el baño. Jaime, no hay papel y espera, que te mando al robot. Estaría te está bueno. Tocando la puerta ya. Bueno, si no puedes invertir en el robot, ya sabes, una cestita de estas monas o una cajita de estas de madera que se llevan mucho ahora, la rellenas y cuando queden dos, rellena otra vez. Y para terminar, yo creo que voy a hacer una pausa musical. Vamos a hablar de un subproducto, de uno que ha tenido un éxito tremendo esta Navidad, y es Satisfyer. Si no lo conoces, búscalo no en Google, porque bueno, no voy a hablar de lo que es. He oído hablar de ello porque creo que hasta los roscones de Lozano tenía uno. Es verdad, aquí hacéis publi de que regalabais roscones con, con succionadores. Y es fantástico. Este han lanzado un vibrador, es decir, lo han presentado un vibrador, se llama Lioness 2, y es el primer vibrador con inteligencia artificial. Y dirás, ¿y a esto también le metemos una inteligencia? Qué pereza me da. ¿Hasta ahí van a poner la inteligencia artificial? Sí, sí. Vale. Han analizado 30.000 orgasmos. Muy bien. Fíjate, fantástico. Y con esto han determinado cómo debe funcionar para conseguir que alcances tu sumum de una manera eficiente. Que cada persona puede ser diferente. Pero yo me imagino que de esos 30.000... habrán hecho una media, habrán dicho, mira, la media funciona así. Si es de la media, disfrutarás el producto, si no, comparte otro. Uh-huh. Pero es un producto, dices, no solo inventan cosas bueno, robots, pelotitas. Hay un robot hecho que ha hecho Samsung, que es una bolita que te busca cosas por la casa, que te activa la domótica. Una bolita que se mueve solo, un robot que es una bola. Como el típico de Star Wars. Se va moviendo por la sí, casa. Es algo inquietante. Ya, es algo muy, muy, muy inquietante. Entonces dices, ¿y en serio tienen que hacer eso? Sí, hombre, inventan de todo. Y ya llegas a casa a ver la bolita moviéndose. ¡Sí, mi bolita! ¡Claro! ¡Sí, mi bolita! El que no tiene perros tiene bolitas de Samsung. Tiene la bolita moviéndose. ¿Tatuadores automáticos? Es que han inventado de todo. Es decir, han presentado inclusive tatuadores que te lo pones, es como una impresora, que te la pones en la piel y te tatúa. Pero te tatúa. Sí. Te tatúa. ¿Te tatúa? ¿O te tatúa? Teta mía, no te tatúa. Vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando. Se nos está yendo de madre entre sí, el Satisfyer es. Este y el te tatúa. Oye, es un buen nombre para una... Chicos, registrarlo ya al dominio, no vaya a ser que alguna marca nos lo quite de las manos. Te tatúa. Fantástico. Jaime, te llaman por otro lado. No tienes solución, Miriam, cariño, no tienes solución. Da igual. Está aquí Miriam, que se va a llevar a Jaime, porque ya eso hemos dicho, que hoy se estrena en televisión, ¿eh? No sé si va a repetir, pero hoy se estrena en yo televisión. Creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Por eso se ha puesto camisa, el jersey, el pantaloncito así, tipo British. Sí, esto se lleva muy de moda ahora. Ha puesto guapete, es que va a la tele. Para venir a la radio no. Vengo con Rosa, da igual. Pero para la tele sí que se pone guapete. Cortamos aquí porque tienes que bajar a grabar, subir y prepararte la sesión. Qué difícil lo veo eso, ¿eh? Y todavía tengo que dar el cine. Qué difícil lo veo. Hasta y ahora, solo chicos. En 15 minutos. Venga, Jaime, hasta ahora. Bueno, pues mientras preparamos cine, yo te dejo con un poquito más de música. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can lick you up, make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can put me in and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad you came. Tell me, baby, are you wet? I'm gonna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But fuck them dollar bills. Girl, make it rain. Holiday Inn. Come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the main stone. And I apologize. But when I slip, slip inside, I told girls them to slip. Slide. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet, wet. Tell me, baby, are you wet? Tell me, baby, are you wet? No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Dejadlo.

tiempo, perderemos 1.600 hombres, incluido su hermano. Buena suerte. Es el oscarizado director Sam Mendes dirige este drama bélico y bueno, pues entre otros el reparto. En el reparto podemos encontrar a Josh McCain, Dean Chambal y Mark Strong. Otra de las películas que se estrena este día, este 10 de enero, se llama El Faro. Década de 1890, en una remota y misteriosa isla, el veterano farero Thomas Wade y su joven ayudante Wilson deberán convivir durante 4 semanas. Todo se complica cuando surjan conflictos entre ambos. Quiero ser farero. Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo. ¿Por qué? Se marchó su último guarda. Se volvió loco de atar. Estaba convencido de que había algún embrujo en la luz. Guardas secretos, ¿verdad? No pierdas la cabeza ahora. Solo trata de asustarme. ¿Cuánto hace que estamos en esta roca? 5 semanas. 2 días. Ayúdame a recordar. Este drama de terror y fantasía lo dirige Robert Eggers y está protagonizada, entre otros, pues por Robert Pattinson, William Dafoe o Valeria Caraman. La tercera de las películas que se estrena hoy que te presentamos se llama La suite nupcial. Fidel, un hombre normal y corriente, entrado en años en los 60... planea tener una aventura con una compañera de trabajo en la suite nupcial de un hotel de Toledo. Pero las cosas no pasarán exactamente como tenía pensado. Casualidades de la vida, su mujer también tenía planes para ese mismo fin de semana. Y se masca la tragedia. Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser... Sí, usted dirá. La suite nupcial. ¿Qué haces aquí, cabrón? Un fin de semana romántico con mi mujer. ¿Por qué no venís a nuestro hotel? Fruta y champán de cortesía. ¿Y si no lo tomo, me lo descontarían ustedes? ¿Tú nunca has tenido un desliz? Hasta ahora no. Este tío es el más serio de la oficina. ¿Dónde se supone que estás? En París. ¿Esa quién es? ¿Ha visto usted a esos? Si podrían ser madre e hijo. Vamos a ver, ¿tú te quieres acostar conmigo o no te quieres acostar conmigo? Porque es que yo la verdad estoy un poquito perdida. No, mamá, por favor, espera. A ver qué contesta él. Lo que se dice es necesidad, yo no tengo. Ahora bien, lujuria sí. ¿Pero a quién se le ocurre que a todo un hombretón como Adán se le pueda tentar con una manzana? Tenemos la suite junior. ¿Y esa cuánto me la dejas? 150 euros. Menos al 20, ¿no? El sexo os importa una mierda. Al más mínimo inconveniente os dais la vuelta y a roncar. Te lo advertí, que no me la jugara. Y me dio con esto en la cabeza. Me estás empezando a poner otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que en París todo el mundo habla en español? ¡Pincha, güey! No lo que parece. Anda, que podía estar esperando, ¿no? Oye, muchas gracias, Mario, por no descubrir el pastel. ¿De qué pastel me hablas? Pues ya os quedáis aquí los dos, como un par de tortolitos. Ay, qué lío me he metido por una gilipollez. La suite nupcial. Amiga, acabáramos. Ahora me encaja todo. La suite nupcial es una comedia española y está dirigida por Carlos Iglesia. También en el reparto se encuentra el mismo Carlos Iglesia, Eloisa Vargas, Ana Arias o Santiago Segura, entre otros. Vamos con la última, va de fantasía y aventura, se llama El misterio del dragón. Te cuento que tras los eventos ocurridos en Transilvania, el imperio prohibido, Jonathan Green vivirá nuevas aventuras en las que conocerá al maestro Jack, al maestro encerrado en una prisión, que está protegida por el capitán James Cook. El viaje en el que le acompaña Cheng, hija del maestro y protectora del sello del dragón. Y este es el tráiler de El misterio del dragón. Querida señorita Dudley, el anhelo por vos crece con la distancia que nos separa. Atravesé toda Europa y tras cruzar las montañas de la lúgubre Transilvania, alcancé los bosques salvajes de la pequeña Rusia. Vi una criatura antigua con innumerables ojos. Se llamaba Varg. Permitid que me presente. Me llamo Jonathan Green. Soy científico y cartógrafo. Es de Jonathan. Está en dificultades. Me desvié de mi viaje para ver vuestro famoso dragón. Se supone que está en Rusia, dirigiéndose hacia Oriente con un chico. Chenglai es mi hija. ¿Jonathan viaja con una chica? ¡Dale esto a Chenglai! ¡Juro que la encontraré! ¡No! ¡No toques eso! ¡Es el casco de Genghis Khan! ¡No! ¡Esa es la lanza de Alejandro Magno! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Encontramos el sello del dragón. Lo tiene un gentilhombre. El zar ruso. Pedro I el Grande. La bruja ha adoptado tu aspecto. Todos creen que ella es la elegida. ¡Hoy hemos sido bendecidos! ¿Sigues sin entender dónde estás? ¡Dragón! ¡Te ordeno que vueles hacia mí! Bueno, pues aquí, entre otros, vas a encontrar un buen reparto también. Está dirigida por Oleg Stechko. Y entre el reparto, pues mira, se encuentra Jason Fleming, Jackie Chan o Arnold Schwarzenegger, entre otros. Son algunas de las películas que se estrenan este fin de semana, desde este mismo día, este viernes, en las carteleras de cine. Algunas de ellas, ¿eh? Se estrenan muchas más, pero bueno, ahí te hemos dado una pequeña muestra de alguna de las películas que se estrenan. 12:32 minutos de la mañana, mi compañera Miriam Quesada se ha llevado a Jaime Ruiz, por lo tanto también a DJ Randall. Estarán a punto ya de terminar y a la vuelta seguramente lo tenemos aquí ya con esa sesión Dance Remember, que yo sé que todos estáis de alguna manera, bueno, pues esperando a que llegue con esa sesión que tanto pues nos apetece en este viernes. Mientras, aquí seguimos poniéndote música con este Children, ya sabes que es Robert Miles. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Tenemos tiempo justo para darte las ofertas de empleo de este viernes 10 de enero, así que toma nota, porque tengo algunas de ellas. Restaurante en Polígono de Torrellano precisa camarera para barra, en el 600-38-49-57. Hace falta vulcanizadores en el 629-68-94-78. Se necesitan envasadoras en el 628-50-77-95. Se precisa cocinero o cocinera y también camarero o camarera para restaurante en Torrellano en el 644-22-40-42. Fábrica de calzado necesita un pegador y un montador de puntas en el 656-89-96-88. Y por último te cuento que se precisa persona para fábrica de calzado que sepa llevar todos los puestos de la mecánica en el 604-19-91-50. Ya sabes que todas las ofertas, también las demandas, las vas a encontrar en nuestra página web teleelche.es. Solo tienes que clicar en ofertas de empleo. Ahí aparecen todas, puntualmente actualizadas a partir de la 1 de la tarde. Aquí seguimos, te ponemos un poco más de música. Lo hacemos con Jason Derulo. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Oh, shit, baby. Yeah, yeah. We did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. son 42 minutos los que pasan ya de las 12 del mediodía y diréis, ¿dónde está la sesión Dance Remember de DJ Randall? Bueno, eso algunos, igual otros de ahí estáis pensando, no, que no pinche, que Rosa lo está haciendo bien. Pues a mí me da que si os gusta el tema de Jason Derulo lo vamos a ir cortando, porque sí, ya tenemos en el estudio, ha vuelto DJ Randall. No hemos probado sonido, no hemos probado, pero yo creo que va a salir bien. ¿Qué hago, DJ? ¿Subo? Esto, oye, súbele el volumen, DJ, ¿no? ¿O qué? Puedo levantarlo, vamos a intentarlo. Levantarlo. Levanta, a ver qué suena. ¡Vamos a ello! A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos. Bueno, ya estamos en directo, sonido Remember, con algo de retraso, disculpas, y tampoco hay streaming hoy. ¡Ay, qué triste! No os preocupéis, que os lo devolveré este fin de semana con algún streaming online. Bienvenidos, y que no, con este temazo, ¿eh? Fly on the Wings of Love. Esto suena a Barcelona, ¿eh? XTM Extreme. We'll be right back. Sonido Remember, Teleelch, Radio Marca. Sonido Remember. Arriba esa gente que le esperamos. Sonido Remember, Randall DJ. Ya queda muy poquito para terminar este viernes. Y no hay nada mejor que el mejor sonido Remember. Seguimos, despegamos, vamos esa gente arriba. We'll be right back. La la la la. La la la la. Tonight. La la la la. El auténtico sonido de Alexia. Increíble. Rocha, ¿quieres despedirte? Pues sí, sería lo suyo decir que pasen un buen fin de semana, que lo disfruten muchísimo y que Entre Amigos vuelve el próximo lunes a las 11 de la mañana. DJ Randall volverá también, ¿eh? Pero fantástico. Ya será el próximo viernes. ¡Feliz fin de semana para todos! Os quedáis con unos minutitos más del mejor Dance Remember con DJ Randall. Y es que Alexia nos cuidó muy bien, muy muy bien a los de los 90, con temazos como este, ¿eh? Un sonido claro, una línea de bajos muy definida y una voz. Music is the power to survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time, try to catch a phrase out of my mind. The sound that takes you back into my heart, into my soul. La la la la. La la la la. La la la la. Tonight. La la la la. Y todo lo fantástico llega a su fin. Hoy ha sido un poquito más cortito de lo habitual, pero podéis sintonizar esta tarde Teleelch y verme en el programa día a día, ¿no? Que no hay nada mejor. Me despido hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, donde os prometo 30 minutitos de mejor música Remember 90s y 2000. Ha sido un placer teneros ahí y os dejo con informativos. Hasta pronto, chicos. Listen, today, listen, all the bass.